Orejas al Universo. Y en este tercer bloque seguimos recorriendo el primer trimestre con la nueva música internacional que nació en este año, con mucha música y apenas los datos esenciales de lo que escuchamos. Y seguimos con Real Estate, una banda proveniente de Nueva Jersey, formada en el 2008 en su sexto disco llamado Daniel, editado en febrero del 2024. El tema que ya suena es Flowers, Flores. Y nos vamos a Bronx, en Nueva York, donde hace 85 años nacía Dion DiMucci, más conocido como Dion a secas, que en marzo editó Girlfriends, un álbum de duetos con sus mejores amigas como Carlene Carter, Susan Sedeschi, Rory Block, Debbie Davis, Sue Foley y en este caso Valerie Tyson. Dion sacó su primer álbum hace algunos años, para ser más precisos, en 1959. El Doctor Orejas aún lo recuerda girando en su fonolab allá por esos años lejanos. Y el tema que vamos a escuchar es Stop, Drop and Roll. Roll, hey, roll, you got some rolling. Roll it, roll, roll, roll, you got some rolling. You got some roll, roll, roll. You got to roll it, roll, roll, roll, roll. You got to roll it. My daddy told me what I need to know. About what to do and where to go. Ooh, ooh. How to change the oil, change the tire. And what to do when I'm on fire. He said, now stop. Stop. Drop. Drop. You got to roll. You got to roll. Just like wide and right, ooh, ooh. When a fire from the burn. to drop, drop. You got to roll. You got to roll it, yeah. You got to roll it. Roll it, you got to roll it. Roll, there ain't nobody you can call. Roll it, you got to roll it. You gotta let your body fall. Yeah, yeah. Well, I did the best I can. You got to roll. You got to roll it, yeah. You got to roll it. Laura Jane Grace, anteriormente conocida como Thomas James Gable, nació en 1980 y es una música de Estados Unidos conocida por ser la fundadora, cantante, compositora y principal guitarrista de la banda de punk rock de Gainesville, Florida, Against Me. En mayo del 2012, Grace reveló que era una mujer transgénero. De esa manera dejó de usar su nombre de nacimiento y adoptó el nombre de Laura Jane Grace. Este es su segundo álbum como solista, editado en el primer trimestre de este año, y fue muy bien recibido por la crítica. Lo que vamos a escuchar es Dysphoria Hoodie. Dysphoria hoodie, please do swallow me. Dysphoria hoodie, please do swallow me. When your ends are off threadbare, no better feeling. On a Saturday morning with weed and coffee, a feeling of safety is blanketing me. Your arms of protection are wrapped around me. When it says Adidas on my chest, all day long I dream of sex. When I'm not thinking about Jesus, help me Jesus, save me Jesus. Stay away from the city, it's full of assholes. But out in the country is where fascists roam. Plenty reasons to fear when you don't fit the mold. You are my armor when facing the world. A feeling of home worn wherever I go. When it says Adidas on my chest, all day long I dream of sex. When I'm not thinking about Jesus, help me Jesus, oh God, save me Jesus. When it says Adidas on my chest, all day long I dream of sex. When I'm not thinking about Jesus, help me Jesus, save me Jesus. I can change when I'm ready to change. I may wear this hoodie for 10,000 days without a wash in between. Same dirty black jeans, t-shirt with no sleeves. Dysphoria hoodie, please do swallow me. Dysphoria hoodie, please do swallow me. Dysphoria hoodie, pull tight your drawstrings. We'll be right back. Si antes no se pelean, los hermanos Gallagher se presentarán el 15 y 16 de noviembre del año que viene en el estadio de River como Oasis, uno de los regresos más esperados del Brit Rock. Mientras tanto, en marzo de este año, Liam Gallagher se juntó con John Squire, quien fuera guitarrista y compositor de The Stone Roses. Como resultado, editaron el álbum Liam Gallagher and John Squire, un disco colaborativo donde se luce la voz de Liam y la guitarra de John, dando como resultado un álbum interesante. Y el tema que hemos escuchado es I'm a Wheel, Soy una Rueda. Y seguidamente los hermanos Robinson resucitaron The Black Crowes, una banda de Atlanta que se formó en 1984 y en marzo lanzaron su noveno álbum de estudio, Happiness Bastards, que se encuentra con toda la polenta de la banda. Y vamos a escucharlo ya mismo en Cross Your Finger, Cruza Tus Dedos. Did you get me madness? is brighter than the sun. My shadow's long as night that follows me as I drive your way. The trees hang from the branches, the moon hangs from the sky. While lights flat in the gutter, while a rose hops up the staircase and falls upon the landing. Falls upon the landing. And as I wonder where you are, I'm so lonesome. Yeah, I could cry. Sometimes I come home and I'm glad that you are sleeping, so I don't have to pretend that you are thinking of me or something like that in the middle of the night. They're softly sleeping, undisturbed. And I wish my breath, my voice, my touch could awaken her. Yeah, awaken her again. I'm under a spell of name. Yeah, I spell a name. I'm under a spell of name. Yeah, I spell a name. That. I need to shed this old skin for something that's much lighter. Maybe different colors, maybe not so tight. Maybe not so tight. I'm under a spell of name. Yeah, I spell a name. Under a spell of name. Yeah. Kiss feels like it's all over now. I never could jump from high enough. I never could jump from high enough. Third story jump ain't high enough. It's just a mess on Market Street. I'm under a spell of name. Yeah, I spell a name. I'm under a spell of name. Yeah, I spell a name. At Sacramento and Polk, the neighbors spend their days washing their socks and staring out the window in a Thorazine haze. They don't know what to do with their hands. They vaguely remember some plans, but that was so long. That was so long ago. I'm under a spell of name. Procedente de San Antonio, Texas, y a la edad de 73 años, Alejandro Escobedo lanzó en marzo su álbum número 18, Echo Dancing, y el tema que hemos escuchado es Sacramento and Polk. Y como dijimos, hay pocas palabras y mucha música. Si algo te gustó, lo googleás. Y si no te acordás qué era, podés revisar este programa todos los jueves en la web de orejasaluniverso.com. Y nos vamos a Zaragoza, España, aunque podría ser cualquier país de habla inglesa, donde nos encontramos con el señor Bigot, con doble T. Su octavo disco en 10 años es Back to November y es fresco, con temas cortos como el que vamos a escuchar, Come On. Al universo. So.